voy a verte. Si hasta me parece un sueño, prometiste que esta noche a mi amor te entregarás. Oh, Dios mío, cuánta dicha siente hoy mi corazón. Y cuando yo esté abrazando, hasta que